Víctor Manuel, que es curador, investigador, historiador, integrante del colectivo Yo No Soy Esa, que también ha sido profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes, y actualmente es vicerrector de la Universidad Pedagógica en Bogotá. Es una persona que no solamente está involucrada en la producción crítica, en los debates de sexualidad desde el campo artístico, sino además es una persona que ha intervenido en la construcción de políticas públicas en el contexto bogotano, y que yo creo que desde ese ámbito también es muy interesante pensar qué tipo de puentes se pueden generar, qué tipo de alianzas, qué tipo de representaciones se articulan, digamos, ¿no? Desde lo público, ¿no? Lo público, que es, como todos sabemos, un espacio en conflicto, un espacio en lucha, ¿no? De qué manera, digamos, lo público no es entendido como una calle, como una mera calle, sino como un espacio en el cual están en juego discursos de poder, están en conflicto permanentemente, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos intervenir también en esa construcción de lo público, ¿no? Ensanchar, digamos, la idea de lo público, ¿no? Y sin duda, discusiones del feminismo y de las desobediencias sexuales es uno de los espacios que de manera radical ha redefinido por completo la noción de esfera pública, ¿no? La noción de cómo los cuerpos, cómo se entiende, ¿no? La idea misma de cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, desde ese ámbito, creo que una de las cosas a las cuales vamos a llegar en esta discusión también tiene que ver con de qué manera desde el ámbito cultural es posible generar alianzas con luchas mayores, ¿no? Con luchas de movimientos sociales, con comunidades minoritarias, lo que se llama comunidades minoritarias. Y yo creo que todo eso va a salir un poco a partir de la experiencia de Víctor Manuel, que va a compartir con nosotros básicamente el trabajo en el ámbito cultural que él estaba haciendo como curador, como investigador, y básicamente a partir del trabajo del colectivo Yo No Soy Esa. Entonces, bueno, yo creo que ya no tengo más que decir. Muchas gracias, Víctor Manuel, y bueno, después de que tú presentes vamos a armar un diálogo. La verdad es que estoy muy contento que estés aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí también con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Lugar a dudas, tenemos en la tertulia, Miguel, y por qué ustedes hayan querido participar de este conversatorio. Yo he pensado en una estructura básicamente en dos partes. En una primera hago como una serie de postulados, que son postulados que de alguna manera organizan, no del todo, pero orientan el trabajo del colectivo Yo No Soy Esa, y después contarles la experiencia de tres proyectos que realizamos a medida que vaya haciendo ese resumen o contando esa memoria, que obviamente es parcial, situada, no cuenta todo lo que pasó, afortunadamente. La idea es poder, como a partir de la experiencia del colectivo, hacer algunas preguntas en torno a la relación entre institucional arte, sexualidad y comunidades sociales, movimientos sociales, que es un poco como en la triada en donde se monta el proyecto del colectivo Yo No Soy Esa. Los tres postulados del cual les partimos, en primer lugar, lo que ese postulado está un poco mal, yo lo escribí mal, quiero decir. Digamos que el proyecto es heredero de un gran debate al interior del campo artístico, movilizado fundamentalmente por los estudios culturales y los estudios visuales. Y es como el postulado que sostiene que el arte es, en primer lugar, son prácticas artísticas, no son objetos, y que como tal el arte son prácticas sociales más amplias que las cosas, y que por lo tanto sus significados, sus sentidos y las luchas por el significado no ocurren necesariamente en las piezas o en las obras, sino ocurren en procesos sociales mucho más amplios, en la manera como la gente vive las cosas, las percibe. Esto obviamente es una tensión muy fuerte entre la institución arte y los usos sociales del arte, porque claramente la institución arte intenta fijar, cerrar el significado, dotando a los objetos o a las prácticas de un significado único, pero de alguna manera, cuando esos objetos son puestos a la luz pública, pues evidentemente traicionan su voluntad de significado y terminan convirtiéndose en unas cosas fantásticas que ni siquiera nosotros los artistas y los practicantes del campo artístico sospechábamos. Es decir, siguiendo con la gran tesis y muy interesante que formula James Clifford, digamos lo que el arte es ante todo un sistema lingüístico de préstamos, en donde una misma cosa puede significar una cosa si es ubicada en un museo, pero puede significar otra si es ubicada en un almacén de venta de artesanías, y puede significar, bueno, en Colombia tenemos muchos casos de esos. Entonces, reconociendo eso y tomando prestado los estudios visuales y culturales y las herencias del postestructuralismo, ¿no? El grupo, el colectivo de Nos Oyesa, pues de alguna manera comparte esos postulados y entiende que parte de la posibilidad de su trabajo está en articular, promover, facilitar unos significados que la institución arte no sospecha y empezar a mover otros, digamos. Pero sobre todo empieza a hacer un diálogo muy fuerte con las comunidades que de alguna manera usan el arte para sus propios fines. Esa traición al arte, a nosotros nos parece, pues, no al arte en abstracto, sino esa traición a la voluntad de significado de la institución arte, nos parecía fantástico. Lo que ocurre, por ejemplo, con productos culturales que entran en desuso y que en algún momento formaron parte de la alta cultura, pero que las culturas otras los empiezan a usar para significados insospechados. Pues eso ya Susan Sontag lo llamó camp, y hay un trabajo muy interesante de Andrew Gross sobre el camp y los usos no oficiales de culturas en desuso. Creo que el mejor ejemplo del camp es la ópera, que es la alta cultura, pero precisamente porque está muerta, no porque no sea fantástica, la adoro, pero eso es porque está muerta, está todo el tiempo dispuesta a ser traicionada, porque no se produce nada y está permanentemente en estado de traición. Entonces la pregunta era, bueno, si esto es válido para todos nosotros, ¿cómo podemos empezar a mover significados no oficiales de esas mismas tradiciones culturales? El segundo postulado es que nos parecía interesante poner a discutir las teorías multiculturales de la sexualidad y empezar a movilizar otras formas de pensar la sexualidad y el género que no vinieran necesariamente de la gran política multicultural, que de alguna manera con la concepción de lo políticamente correcto lo que hizo fue empezar a normalizar y a normalizar eso mismo que ella llamó identidades. En ese sentido, nosotros recogemos, repensamos, estudiamos, replanteamos todas las posturas en torno a lo que se conoce como política, como lo que conocemos como estudios queer o tendencias queer, etc. La palabra queer traduce maricón. En realidad, inicialmente la palabra queer traduce raro. Entre nosotros también la palabra raro se usa para designar a un grupo de sexualidades marginales, ¿cierto? Creo que entre nosotros, oye, ese tipo es como raro. Raro. La rareza, sin embargo, ustedes saben que en inglés el término queer tiene una condición súper peyorativa. Entonces no significa realmente marica, significa maricón. Pues porque nosotros coloquialmente hablamos que un marica. No, marica, usted es tenaz. Pero cuando ya te dice maricón, la cosa es peluda. Entonces nosotros hemos discutido esto mucho. De hecho, cuando traduje el texto de Isechu, que en 1997, un texto precioso de ella que se llama Performatividad Queer, Hubo un gran debate que hicimos con algunos autores latinoamericanos sobre cómo llamábamos eso. Y resolvimos decir, bueno, podemos seguirla llamando queer, y de hecho muchos autores la escriben C-U-I-R, y otros prefieren hablar de teoría maricona. Básicamente lo que plantea la teoría queer es como una resistencia a la construcción identitaria de las políticas multiculturales. ¿En qué sentido? Básicamente la lógica de la modernidad era a partir de una característica construir identidades, y la pulsión por identidades es como un gran discurso moderno que se materializa entre otras en las políticas multiculturales. Lo negro es bello, lo negro es bello, bueno, hay una serie de afirmaciones, ¿no? Lo gay se empezó a usar para no utilizar la palabra peyorativa de homosexual. Sin embargo, lo que hace la teoría queer es, o los movimientos queer, es resistirse a ser considerados como una identidad. Por eso, en lugar de utilizar una categoría nueva o alternativa, lo que usan es la misma categoría que la modernidad construyó para excluir esas sexualidades marginales. En ese sentido, en vez de contar que me hice una película de cine francés, la teoría queer o lo queer entonces se reivindica en la vergüenza y no intenta de alguna manera quitársela de encima. Por eso prefiere llamarse movimientos maricones, no movimientos bellos, gente linda, porque son movimientos que de alguna manera lo que tratan es como de crear una identidad alternativa. Lo que está planteando el movimiento queer es unas identidades sin contenido, es decir, identidades que están todo el tiempo al margen y resistiendo permanentemente la normalización de la sexualidad. Para ello, en vez de utilizando el pensamiento, se van en contra del pensamiento dialéctico, en el sentido de no es que A se lo pone B y sale C, sino más un pensamiento de tipo de hegeliano y de construccionista, en donde la única forma de destruir A es repitiéndolo, no planteando una identidad alternativa o binaria, sino repitiéndolo. Por eso, este ejemplo lo he puesto millones de veces, por eso es la gran extrañeza de Homero Simpson cuando le pide en un episodio, ¿cómo es que se llama este artista? El que salía con Jasper Jones, creo. Creo que él va a visitar a Marge. Y él empieza a notar que Marge tiene un gran amigo porque este le ayuda a hacer las tortas, le dice cómo colocar las flores, etc. Y él está tranquilo porque siente que no va a pasar nada, porque este tipo no se lleva bien con Marge. Pero de pronto él empieza muy asustado a ver a Bart, que está como haciendo cosas extrañas, y le empieza como una fobia homosexual, digamos, porque cree que Bart es gay. Sin embargo, hay un momento muy interesante en el que Homero le pide, le pregunta que si él es queer, y entonces Homero le responde que sí, que él es queer. Y este le dice, pero ¿cómo así? Queer, queer. Y el otro dice, claro, yo soy queer, queer. Pero queer, queer, queer. Y el otro dice, sí, yo soy queer, queer, queer. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir ahí? El significado empieza a patinar. Y ya realmente nunca Homero sabrá lo que Homero intenta señalar al ser adoptado, ya no se sabe dónde está y empieza a patinar. Y Homero se pone furioso y dice, devuélvame mi término. Ese fue el término que nosotros construimos para expulsarlos. Y ustedes no tienen derecho a repetirlo y a usar el mismo término mío. Es un capítulo de Los Simpson en el mejor estilo de Viviano. Porque el argumento central es, hay que resistir la normalización de la sexualidad, incluso aquella del multiculturalismo, y de la diversidad, porque es normalizante. El tercer argumento, porque quiero avanzar al tema, el tercer argumento es el con la... ¿Aló? El tercer argumento es el que tiene que ver con la situacionalidad de la teoría queer en América Latina. Básicamente lo que quiero plantear o queremos plantear como colectivo es que podemos hacer préstamos críticos con la teoría queer norteamericana, porque fundamentalmente nos interesa mostrar cómo el placer también fue construido colonialmente como un repositorio de formas de ser, de hacer y de significar, y por eso toda la construcción cultural de América Latina en toda la representación está cargada de una construcción de ese otro como un otro sexuado, y sexuado de alguna manera desde lo marginal, ¿cierto? La sodomía, la antropofagia, todas esas son fantasías occidentales, que por el hecho de ser fantasías no era que fueran falsas, ni tampoco verdaderas, sino que se materializaron fue con el exterminio de la comunidad, de la población indígena, por la sodomía, por una serie de prácticas, digámoslo, no oficiales o no normadas. En ese sentido he venido acuñando el término colonialidad del placer para hablar de que nuestro interés en la teoría queer es que nos da elementos muy interesantes para pensar la sexualidad desde un lugar no occidental, pero inscribir la sexualidad como parte también de un régimen de colonialidad, de espacio colonialidad, no un régimen de colonial. Es decir, creo que si un régimen es un conjunto de saberes, postulados, prácticas, éticas, pues de alguna manera toda la construcción del otro colonial está cargada permanentemente de elementos llenos de que son recurrentes al tema de la sexualidad. Bueno, en realidad la historia nuestra como grupo empieza precisamente con una exposición muy interesante. Siempre me inquietó la construcción histórico-artística de Luis Caballero. Me llamaba la atención, yo no quiero con esto acusar a nadie de impreciso, porque no me interesa, ni de homofóbico. Creo que todos hablamos de acuerdo con nuestro tiempo, pues eso es lo que somos, y somos de nuestro tiempo. Pero me llamaba la atención que siempre que se señalaba la obra de Luis Caballero y cuando uno revisaba la historia del arte, se hablaba de Luis Caballero en términos no sexuados. Siempre se hablaba del erotismo, siempre se hablaba del cuerpo y de la representación del cuerpo, y a mí eso me llamaba poderosamente la atención. Hubo dos hechos que provocaron de manera inmediata que empezáramos a hacer la exposición. El primero, una gran artista colombiana, que su nombre no voy a mencionar, estaba hablando de la obra de Luis Caballero, y yo recuerdo que ella hablaba del cambio de color y hablaba de la tradición del color y toda la investigación que Luis Caballero hizo en los comienzos de los 60, y todo el tiempo hacía, porque miren, Luis aquí trabajaba verde, aquí pasó al amarillo, pero aquí se parece a no sé quién, aquí venía para el otro lado, Allen Jones arriba, el otro abajo, pero ella nunca se dio cuenta que durante todo el video ella lo que hizo fue señalar un gran pene. Y yo decía, no puede ser posible, o sea, bueno, no puede ser posible que ella no note que, claro, que él está trabajando sobre el cuerpo y sobre la sexualidad, pero habla de un cuerpo particular, que es un cuerpo específico, que es un cuerpo que tiene unas características sexuales distintas. Y por otro lado, yo empecé a notar que la mayoría de nosotros, no quiere decir que todo el que tenga un caballero es gay, no, pero la mayoría de y que no todos los gays tienen un caballero, porque otros van a ir a visitar a alguien y tienen un caballero y dicen, tengo, no. Pero me llamaba la atención que donde uno se metía, por lo menos en Bogotá, yo no sé acá, pero en Bogotá uno entraba y empezaba a identificar que Caballero se estaba convirtiendo con una suerte como de insignia dentro de la comunidad LGBT. La gente compraba... la gente compraba un afiche o compraba un lo que fuera. Pero sí había una idea de que, ay, compremos un caballero, chévere, esos cuerpos tan lindos, no sé qué. Entonces, pues uno compraba el caballero. Y yo tenía caballeros, ay, por Dios. ¿Aló? Y entonces uno encontraba que de acuerdo con los estratos, tú tenías o un afiche o una cosa de periódico, pero uno lo veía en peluquerías, lo veía en bares gay, en Bogotá, lo veía en las parejas, en grupos de parejas que tenía su caballero. Y eso me inquietó muchísimo, me parecía muy interesante. El día de la gran retrospectiva que hicieron antes que Luis muriera, yo recuerdo que la misa general el sábado estaba a desbordarse, estaba repleta y era mucha gente gay visitando a Luis Caballero. Divertido porque no se podía entrar al baño, por supuesto. La gente se cambiaba, teléfonos. Esto era como un gran bar con obras de Luis Caballero, o sea, el bar más sofisticado de Bogotá. Y yo empecé a preguntarme cuál es la construcción social de esta obra. ¿Qué es lo que esta obra significa? Ese es para mí, pero no lo voy a responder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está significando esta pieza? Y empecé a notar que pese a la institución arte, la obra era circulada y resignificada en espacios completamente distintos que de alguna manera eran antiartísticos, contraartísticos, digamos. Mientras la institución arte decía Allen Jones, cambio, color, ¿sí? Virtuosismo, ¿sí? Mientras la institución arte decía eso, la gente decía otras cosas, ¿sí? Mientras Marta Traba hablaba del erotismo, la gente decía, esto me pertenece, digamos, esta obra me pertenece, esta obra es mía. Entonces yo planteé la posibilidad de hacer una exposición, le hablé con Jaime Cerón, le dije, Jaime, yo quiero hacer una exposición sobre los usos sociales de la obra de Luis Caballero. Me parece fantástico, no les quiero contar lo que pasó con la hermana, se fue al borde de la demanda, pero no importa. Y Jaime me dijo, ve qué casualidad, imagínate que hablé con José Ignacio hace una semana en Roca y me contó que una anécdota. Yo, ¿cuál? Me dijo, no, imagínate que una pareja gay compró un caballero y lo instaló en el comedor. Para celebrar, organizaron una comida a la cual uno de ellos invitó a su mamá, pues natural. Y por supuesto la mamá llegó media hora antes. Y por supuesto la mamá empezó a revisar todo y en el comedor se encontró con la obra del caballero. Y su reacción inmediata fue, mijo, ¿esto qué es? Y él le contestó, mamá es un caballero. Y ella le dijo, un caballero no se sienta así. Entonces le dije a Jaime, Jaime, ese es el título de la exposición. Y llamamos la exposición Un caballero no se sienta así. Básicamente lo que hicimos fue, claro, esta imagen es del catálogo de la exposición del 94, donde ya un poco los argumentos a favor del virtuosismo de Luis Caballero, el mismo Luis Caballero empieza a hablar de su obra de otra manera, antes de morir. Él empieza a plantear que su obra, que a él nunca le ha interesado el arte, que lo que siempre ha querido a través del dibujo es, que, dice, bueno, mi obra es una obra de frustración, porque siempre a través del dibujo lo que he querido es dibujar, es tener algo que sé que nunca voy a tener. Es como la formulación que él hace, que me parece maravillosa. Es, yo no hago arte, yo lo que siempre he querido es, a través de pintar, de dibujar, tener eso que nunca va a ser mío. Y incluye dentro del catálogo estas imágenes de orgías que él tenía en París. Pero además incluye otra cosa muy interesante. Ay, perdona, allá, buenas. Imágenes de jóvenes asesinados en Bogotá que salen en el espacio, ¿no? En el periódico El Espacio. Y bueno, esta no es la, sino que coincidió con un amigo que tenía un caballero en el comedor y yo dije, Bien, la exposición entonces de Un caballero no se sienta así, es una exposición que básicamente lo que empezó a explorar fue las dinámicas de colecciones y cómo se coleccionaban las cosas y cómo en las colecciones estaban en juego tanto la obra como el coleccionista como el artista. Entonces lo que hicimos fue inventar grupos de colecciones. Por ejemplo, montamos una obra de Elías que tiene un coleccionista caleño. Montamos y eran obras con un contenido sexual fuerte. Esta es un detalle de la pared de la colección de Juan Mejía sobre las cosas que hizo con Wilson Díaz, que fue una de las piezas de las paredes más bellas y más interesantes, ¿no? De ese retrato de ellos, realmente es conmovedor. O sea, fue muy interesante porque lo que empezamos a hacer fue a montar colecciones para mostrar precisamente, no era una exposición sobre Luis Caballero, era una exposición sobre los usos sociales del arte y la forma en cómo esto genera este tipo de cosas. Juan Mejía presentó un desnudo aparte. Lo interesante es que al día siguiente el director del Planetario Distrital colocó un aviso diciendo que no se podía entrar porque dijo prohibida la entrada a menores de 18 años. Entonces nosotros tuvimos que colocar un aviso alternativo diciendo esta es una exposición sobre arte y sexualidad, se pide por favor que la tengan en cuenta en el momento de ingresar con menores de 18 años. Sin embargo, digamos lo que a 2003, que fue esta exposición, realmente fue una bomba en los medios y hubo mucha prensa para esta exposición por las razones usuales, ¿no? Que no fueron las más interesantes y es la asociación entre estas expresiones artísticas y culturales marginales como pornografía. Básicamente fue como la asociación que hizo el director del planetario. Él dijo, pues no me parece, de hecho creo que lo echaron, porque él sin autorización del alcalde, pues básicamente se fue contra la exposición y dijo que era una porquería. En esa época estaba el alcalde Mocos. Esta es como una vista de la exposición. La exposición, precisamente por el boom que hubo en medios, fue de las más visitadas en los 2 años, porque la hicimos diciembre-enero y tanto en diciembre como en enero tuvimos una de las mejores. Fue muchísima gente, incluidos niños de 18 años y menos. Porque pues eso es una cosa que el planetario no podía controlar y pues porque no, o sea, la gente iba. No se conocen el planetario, allá hay unos programas con educación del distrito y va mucho niño al planetario y es como la gran angustia. De hecho, creo que hoy, frente al cierre de la Galería Santa Fe, por instrucciones de la administración anterior de Bogotá, efectivamente, el Planetario Distrital, que tenía como propósito ser un centro cultural con una galería, pues hoy se convirtió fue en un centro de astronomía y la galería, digamos, salió. Pero eso generaba muchísima ansiedad, digamos, la presencia de esta exposición. El segundo proyecto es Yo no soy esa. Este proyecto ya nosotros lo montamos, ya aquí aparece el colectivo. En la exposición primera, como que estábamos con Catalina Rodríguez, pero ya en esta exposición nos acercamos. Un poco la pregunta para el grupo era como, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Y claramente pues no nos interesaba el curador, sino convocar a grupos. Gracias. curador de las tres instituciones o del coordinador curatorial, Catalina Rodríguez, ha hecho de asistente de curaduría y ha participado en procesos de investigación o en apoyo de montaje, en investigación ha estado en Inti, ha estado en Santiago Monge, ha estado Pablo Arachi. El montaje nos ha apoyado en ocasiones a Encerón. Y en alguna, en esta creo, tuvimos como el apoyo, digamos, porque estaban en la galería Santa Fe, el apoyo de Nadia Moreno y de Luis Aguilar. Pero digamos que para los proyectos unos se acercan y otros se alejan, y, pero básicamente el grupo hace, siempre es como Víctor Manuel Rodríguez, Catalina Rodríguez y Santiago Monge. ¿Sí? Pablo ahora está más cerca, pero la idea es que el grupo, yo no soy esa, es heterogéneo, diverso, no es un partido político donde es pulsado, no, que la gente entra y sale y hace lo que puede y se va, y lo que no puede hacer pues no lo hace, y bueno, es como lo que hacemos. Y siempre para los proyectos invitamos personas que puede que para el próximo proyecto no estén, digamos. Pero básicamente con Cata y con Santiago es con los que estamos todo el tiempo. Hoy Camila, hagamos el... Sí. Entonces, ese es el... Si yo no me oigo, ok, bien, listo. Ese es el colectivo. Entonces nosotros dijimos, oiga, para la segunda exposición, porque no nos organizamos, esta es 2005, entonces hagamos un trabajo. Y ya nosotros estamos pasando, yo, aquí la pregunta es fuerte, y es, ¿cómo, con quién trabajamos? Nosotros trabajamos como grupo de activistas políticos en el campo artístico, con artistas, obras y exposiciones, o trabajamos con organizaciones sociales. O sea, ¿con quién queremos hacer este trabajo? Y pues claramente, pues queremos es con la gente, con las organizaciones. Y esto no quiere decir que las exposiciones no tengan obras y que la gente no participe. Por ejemplo, yo no soy esa, si en la primera fue Luis Caballero, en la segunda fue Miguel Ángel Rojas, y Miguel Ángel pues participó fascinado, pero la exposición no es de obras, es lo que quiero decir. Lo que hace el colectivo es como disponer unos artefactos culturales que pueden ser artísticos o no, porque vaya usted a saber dónde termina una cosa y dónde empieza la otra, para crear escenarios de diálogo, de encuentro, de confrontación, que yo quizá me... por lo que lo quiero mucho y aprecio su obra montones, voy a utilizar la obra como de ambientes, atmósferas, esto es Suitisica, y como de ambientes y atmósferas donde el arte y estos artefactos culturales lo que hagan sea ser dispositivos para que algo pase, que no necesariamente es artístico. No queremos que la gente vaya a la exposición y diga, oh, me llegó lo sublime, estoy siendo más humano. No, algo pasa, algo puede pasar desde el punto de vista emocional, claro, uno se emociona, pero algo pasa desde el punto de vista de la cohesión y articulación de las organizaciones, de las maneras como dialogan entre sí, de las formas como dialogan con la institución arte. Obviamente esto es heterogéneo y caótico y claramente no nos interesa controlarlo. Lo que queremos es generar atmósferas en donde estos dispositivos, esos artefactos culturales y artísticos facilitan, como diría Oiticica, condiciones para devenir otra cosa, para ser algo que uno no es. De hecho, uno de los postulados de la teoría queer, y es que es de Foucault sobre todo, que cuando le preguntan qué es ser gay para él, él dice, ser gay es resistir las formas de vida ofrecidas. Y ya. Entonces lo que hacemos nosotros ahí es provocar y provocar, más que... Entonces si hay obras, claro, por ejemplo, en Yo no soy esa, estaba Turizo, creo, allá se ve, atrás, ahí se ve la obra de Miguel Ángel de Faenza, con en una instalación, porque conseguimos el teatro, las sillas del teatro para que simulara el Faenza, sí, pero aquí está a la izquierda la pantera del gran bar de la Pantera Roja, que lo cerraron en Bogotá porque mataron al dueño. Y entonces dijimos, bueno, pero entonces toda la familia dice, bueno, vamos a hacer obras, sí, pues hagamos una cosa, sí, invitemos a Rodrigo Facundo, sí, pero será que Rodrigo quiere, no sé qué, Wilson no podía, Wilson dijo, no, yo no me quiero meter en eso, no quiero que mi obra sea leída así, no sé qué, Elías, bueno, a ver, pues, entonces yo dije, no, pues qué mamera, o sea, todo esto fue provocando una idea de que no debemos, o sea, como que la curaduría nuestra y nuestro trabajo como activistas no es colocar obras con otros significados o ponerlas a significar de otra manera, sino cambiar por completo lo que significaba el poner en escena algo. Y esto es muy de estudios visuales y culturales, es como una curaduría en registro de estudios visuales y culturales, porque no ibas a mostrar obras, sino lo que íbamos a mostrar eran los diálogos entre lo que es obra, su recepción, cómo fue vista, qué percepción se tenía. Yo recuerdo que estábamos ahí, de ahí surge el nombre, porque yo estábamos con Humberto Junca, que creo que participó en dos reuniones, y le dije yo, Humberto, no, pues tenaz, nos toca llamar a esta, yo no soy así. Y él dijo, no, llámela, yo no soy esa. Y de ahí surge el nombre del colectivo, que nos parecía fantástico. Por supuesto me acordé de Mari Trini, lloré, dije, no, yo no soy esa que tú te imaginas. Y dije, claro, esto es I Will Survive, el I Will Survive en español, o sea, total, si quieres, ¿por qué no la colocas? Catalina Rodríguez hizo un cambio en el registro y se oye un poco diferente. Vamos a construir la memoria un poco con cierta nostalgia, un poco también la nostalgia que siente Miguel Ángel de unas ciertas épocas bogotanas, y es como, ¿cómo era esa Bogotá queer de los años 80? Que estaba mucho menos normalizada, porque pues hoy en Bogotá hay 150 bares gay, pero en todos los bares gay ponen la misma música, los chicos se visten igual, todos tienen los mismos sueños, sí, y bueno, y por otro lado, la normalización ha llevado a que la sexualidad se haya sacado del espacio público y se haya metido a los bares. Entonces, el paisaje urbano hoy quiere que sea un paisaje urbano limpio, un paisaje urbano decente, pero en realidad lo que no se discute es que porque se cree que el espacio público no está sexuado, pero en realidad el espacio público es heterosexual, blanco y masculino, porque las posibilidades de las mujeres de circular en el espacio público son menos, pues en Bogotá, pues y aquí también, pues usted tiene Mastercard, por supuesto, todo el mundo es gay friendly, pero el momento en que usted vaya a besar a su novio en el feliz cumpleaños en el restaurante Y, le dicen, ah, qué pena, necesitamos la mesa. O sea, y la idea no es ganarse ese espacio para besar al novio, ese no es el punto. El punto es que tú no tienes el derecho a tomar esa decisión, digamos, si lo besas al novio o no, sino dijimos, ¿por qué no pensamos en esa Bogotá? Pensemos, por ejemplo, en el Parque Nacional, en el Parque de la Independencia, que eran parques, pues tenaz, o sea, a las 12 de la noche las palmas de Mutis no paraban de moverse. Y toda esta normalización del espacio público de la vida, pues también ha conllevado a que pues hay artistas que digan, mi obra no, yo no, que yo no estoy diciendo que deberían decir yo sí. Lo que trato de decir es que hay una resistencia por esa normalización, a ver si la obra se ha visto de cierta forma. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Empezamos a recoger como las memorias de la Bogotá queer de los 80. En este ejercicio, entonces nos empezamos a articular con las organizaciones sociales y empezamos a construir esa memoria. Como era natural, pues no había memoria, pues no había avisos que dijeran, ven al bar Bilitis, que era el primer bar de mujeres, o uno de los primeros bares de mujeres que hubo en la 51 con séptima, que era tenaz, yo siempre terminaba en pelea. Y todos nosotros los gays éramos como debajo de las señoras que con mi mujer no se meta. Y todos nosotros debajo de eran muy fuertes. Pero ahí llegaba todo el mundo. Había un sentido de solidaridad por la rareza que hoy ya está perdido porque hoy está más estructurado por LGBTI. En cambio ya era. En esa época era mucho más raro. Entonces empezamos a ver, a visitar los bares, donde quedaban los bares, a tomar fotografías, a hacer registros, a hablar con los dueños de esos bares. No sé si recuerdan, había en Bogotá una en la 24, entre 13 y décima, que se llamaba Pisces, y que era súper interesante. Era un señor que decía, hoy vamos a cambiar eso. Entonces llegábamos y las mesas había pegado todo el bar en el techo. Era muy raro, y todo era muy raro. Era un escenario más raro de lo que hoy es, digamos. Entonces yo no soy esa, tiene mezcla obras con registros de esa cultura. Está lo de Miguel Ángel. Entonces lo de Miguel Ángel juega como en ese doble registro. Por un lado, es una obra sobre ese momento, pero también, o sea, es un registro, pero es una obra que a su vez es también queer y resiste como la normalización de la institución arte. No sé si recuerdan su obra de Faenza. En los 70 se empieza a hacer fotografías en los baños públicos, pero nadie puede verla. Para poder verla tiene uno que ir a su casa, con el riesgo de que pasen muchas cosas. Entonces uno, él empieza a mostrarle a uno las fotografías en los contactos, y eso no se quiere mostrar, hasta que él director de Alonso Garcés de la SER Velázquez le dice, muéstrela, a ver qué tanto, a ver, yo, ya, venga, muéstrela. Y lo que hace Miguel Ángel es que coloca estos puntos muy pequeños con estas imágenes en la pared, de tal forma que nadie termina viendo nada. O sea, en realidad él exhibe su obra para no ser vista. Y yo en las entrevistas con él que hice para escribir ese artículo que salió en la retrospectiva, le preguntaba como a qué se resiste su obra. Pareciera que la obra resiste a volverse arte, como que la obra se resiste a convertirse en una pieza que va a ser exhibida y que va a servir para otros intereses distintos como a la comunidad. No teníamos mucho registro de imágenes, entonces lo que hicimos fue invitar a la comunidad a que llevara cosas. Pues, entonces empezamos a hacer un registro de la Pantera Roja, y que es uno de los bares de drag queen más interesantes de Bogotá, y ellos estaban fascinados, ellas nos prestaron los vestidos de coronación, y eso estaba ubicado en la exposición, con las coronas, fotografías de ellas, esta es la Lupe, esta no me acuerdo, esta creo que se llama Linda Callejas, la de la derecha se llama Linda Callejas, y la de acá es la Lupe. En la Pantera Roja, que es el bar más tradicional de drag queens en Bogotá. De hecho, era curioso, uno entraba y al lado derecho tenían un leñele, y yo decía, ya sé visto un leñele en este bar, pero bueno, no daba para hacer usos sociales del arte con la obra. Y empezó a aparecer la gente, la comunidad empezó a llevar una cantidad de material, entre otros, esta persona, ella nos quiso mostrar su propio trabajo porque su tía le dejó unos vestidos y ella empezó a arreglarlos para ser drag queen. Ella tendrá hoy 70, 65, 68 años y dijo, por favor, yo quiero que mi obra sea exhibida, y por supuesto para eso era la exposición, para generar procesos de representación colectiva, maneras de autorrepresentarse y diálogos críticos con las representaciones institucionales y las representaciones propias, que no es que sean más verdaderas. En el centro de la... no se ve ahí, ¿cierto? ¿No está? ¿Hay otra foto? No. No, echa para atrás, por favor. Para atrás. Acá, allí observen en el centro, ubicamos un karaoke, como un escenario, un stage, con imágenes del Parque de la Independencia, y se supone que ahí uno debía pararse a cantar Yo no soy esa. O sea que Yo no soy esa estaba todo el tiempo sonando. Yo no soy esa. Y al fondo está la instalación de Miguel Ángel. Y más adelante, ustedes observan una luz, lo que hicimos fue colocar, eso era muy divertido, colocar una bola esta de cristal, de espejos, y empezamos a colocar videos en la bola. No me pregunten cómo lo hicimos porque lo intentamos hacer después y no pudimos. Entonces el video proyectaba en la bola de cristal y empezaba a reproducirse los videos en la pared. Entonces estaba Madonna, como toda la música de los bares de los 80s. Y bien, como la mayoría de la información no estaba escrita, lo que hicimos fue grabar y grabar y grabar y grabar. No, debajo de donde queda hoy Por Patria quedaba un bar que se llamaba, no sé, Jockey Club. Y tenía para cortina roja, tapete rojo, etcétera. Entonces uno entraba y lo que había era que caían del cielo, digámoslo, del techo de la exposición, unos audífonos donde la gente iba pasando y oyendo historias e historias de esto. Fue fantástico, a mí me pareció buenísima, también batimos récord de... ¿Por qué? Porque yo no digo porque de pronto eran muy malas, pero lo que digo es que las audiencias fueron interpeladas de otra manera, digamos. La gente, hicimos un foro al final, bueno, primero el día del cierre hubo un gran show de drag queens, entonces todas ellas fueron, cantaron, cada una hizo su versión de Yo No Soy Esa como pudo, era una gran fiesta, maravillosa. Y al otro día hubo un gran foro y esto fue mucha gente y por supuesto, ustedes son imprecisos, el bar no quedaba en Colpatria, el bar quedaba 32 metros más al norte. Yo, sí, que eso lo pusimos mal. Perdón, les faltó hablar del bar, no sé qué, y ahí otra vez vuelve la gente a contar y a contar otras historias y a dialogar distinto con la exposición. En la última experiencia, ah bueno, entonces por eso el homenaje a Félix, ahí está Leo Espinosa, la obra de Leo es la que sigue. Y después están unos dibujos de Santiago Monge sobre su fascinación con la Mujer Maravilla cuando era niño. Era como su gran ídolo, la Mujer Maravilla. Después ahí está esta cosa, y bueno, aquí está el Turizo. Estas piezas de acá son de... Y acá, donde es la entrada de la galería, estaban los vestidos y las coronas de la... Y la última experiencia es la de Soy Mi Propia Mujer. A nosotros nos pidieron que nos invitaran de la Javeriana, a Cata y a mí, a que curáramos la muestra de celebración de los 10 años del Ciclo Rosa. Y por supuesto, pues invitamos al colectivo. Aquí en este básicamente trabajamos con Pablo Adarme y con Santiago, Catalina y yo. Y pues dijimos, bueno, a ver qué hacemos con este proyecto, porque pues es muy harto hacer una exposición con los afiches de las distintas películas que mostró el ciclo, ¿ya? Entonces lo que empezamos fue a ubicar o a situar cultural e históricamente el ciclo de Cine Rosa en el marco de los desarrollos que han tenido las organizaciones y las políticas culturales de Bogotá en torno a las poblaciones marginales, es decir, a las poblaciones LGBT, porque nos parecía muy tonto pues lo otro, ¿no? Imagínate, entonces afiche, afiche, afiche, no. Entonces era básicamente los diálogos entre el ciclo y los contextos históricos. Y claramente el ciclo forma parte de un movimiento social muy interesante, del cual todos conocemos, ¿cierto? En 2001, cuando inicia el ciclo, se da la primera propuesta de la ley de parejas, no sé si recuerdan que cayó, y en 2010 el ciclo también ha acompañado el hecho de que ya hoy la gente puede, es decir, el año entrante creo que es 2013, ¿cierto? Si en junio del 2013 la Corte no falla de cómo llamar esa unión, pues la gente puede ir a la... O sea, han pasado muchas cosas en Colombia y el ciclo las ha registrado. El ciclo no solo ha sido un ciclo de cine, es también un foro académico y político donde se ha trabajado temas como temas muy fuertes. En uno se trató los crímenes de odio, recuerdo, y hubo otro muy interesante sobre la pedofilia y la religión, y esto organizado por la Javeriana. O sea, ellos mismos promovieron estos temas. Entonces lo que hicimos fue estructurarlo en cuatro grandes plataformas. Una que era como la memoria del foro, del ciclo. En segundo lugar, otra plataforma que eran los procesos de construcción del cuerpo sexuado en el público. Otra plataforma que era el tema de la autorrepresentación, procesos de autorrepresentación, y por último, arte y sexualidad, y lo que íbamos a hacer era registrar las exposiciones más relevantes. Hicimos una votación entre mucha gente y dijeron, las cuatro exposiciones más interesantes han sido Nunca Vieron Que Se Siente Así, Yo No Soy Esa, Los Caníbales y Regenerados, que fue otra exposición que hubo en Bogotá. La idea era itinerar esta exposición y hacerla local en cada lugar, en Cali, en Medellín. Pero bueno, no había plata en la Javeriana, nos tocó presentarnos como grupo y afortunadamente ganamos recursos por parte de la administración distrital para hacerlo. Es interesante porque esta exposición paulatinamente si algo ha pasado es que ha desaparecido el objeto artístico de la exposición. Eso ha sido muy interesante. O sea, la primera exposición era en obra, refiriéndome a esto, yo no las quiero como reducir así, pero las primeras eran obras, Elías, Wilson, Juan. La segunda era, había obras, pero ya no eran tantas obras. Y en esta última, lo que ya hay es las organizaciones que se han tomado como el espacio. De hecho, hay una anécdota, Yo no soy esa, en la exposición de Yo no soy esa, que para mí es maravillosa, y es que la señora que llevó su peluca hecha de, si vieron que está hecha, la corona está hecha de concha de comer, ella, el día de la cierre, ella fantástica, vino elegantísima con una peluca gigantesca que eran como rulos, y dentro de los rulos, yo era una peluca de rulos, y dentro de los rulos iba como una enredadera, y ella estaba parada en la puerta recibiendo a los invitados y despidiéndolos, y recuerdo que ella no nos identificó y se acercó y nos dijo, les agradezco mucho por haber venido a mi exposición. Y yo le dije, no, fantástica. Me dijo, mira, es la primera vez que puedo entrar así, vestida, como soy, como quiero sentirme, a un espacio público, a un edificio público. Es la primera vez que puedo hacerlo. ¿A mí qué me emocionó? Pues me emocionó muchísimo el que, al igual que la obra de Miguel Ángel, que pasa de la casa de él a Garcés, y vuelve y sigue escondida y llega a esta exposición, como de alguna manera todos esos artefactos artísticos y culturales finalmente se ubicaron en los lugares de las comunidades a las que pertenecen, ¿sí me explico? Porque claramente así como Luis Caballero no hacía arte, lo que Miguel Ángel también es, Miguel Ángel forma parte de esa cultura, no, ¿sí me explico? No es como un extranjero que va y dice, esto no amplío, claro, sino que él estaba registrando parte de su cultura, digamos así. Entonces ella dijo, les agradezco por haber venido a mi exposición, fantástico. Entonces en esta exposición ya el artefacto artístico no es el centro de la exposición, sino es también un dispositivo más. Entonces lo que hicimos, este es el afiche que hicimos. Y aquí está parte de la expresión, perdón, la imagen que está pésima. Pero allá al fondo está el centro documental que montamos, entonces la gente también seguía llevando material. Yo quiero que tú sepas lo que yo estoy haciendo, entonces la gente lo que iba era que llevaba y colocaba en este centro documental. Y el resto de la galería lo hicimos fue a través de este esquema. Dibujábamos una foto para llamar la atención sobre un caballero, no se sienta así, pero dibujábamos un espacio privado y colocábamos el afiche de Luis Caballero, digamos que es el más conocido, para recordar la exposición Un Caballero No Se Sienta Así. ¿Sigue? Por favor. Aquí está la gente trabajando en el centro documental y de ese lado observan, lo que hicimos fue mandar a imprimir este papel, que son como representaciones gráficas de portarretratos. En esta zona, toda esta pared es la autorrepresentación en el espacio público, entonces la gente fue llevando y llevando y llevando fotografías de marchas, de manifestaciones en el espacio público y fueron llenando esa pared. Hay otra, bueno, esto es la gente trabajando. Y de este lado, observen, igual estamos celebrando los 10 años del ciclo, se ha hecho en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y lo que hicimos fue dibujar el Jorge Eliécer en la pared, o sea, no, y colocamos ahí los afiches del donde están las luces, son los afiches, y ese es el Jorge Eliécer Gaitán, que siempre ha presentado el ciclo de Cine Rosa, y así, pues, digámoslo, fue como toda la exposición. en los procesos de autorrepresentación. Entonces invitamos a las comunidades a que hicieran algún trabajo. Nos fallaron unos, había Linda Callejas, ¿recuerdan a Linda Callejas? Iba a dictar un curso sobre modelaje y pasarela. Colombia Diversa iba a mostrar los últimos logros en la agenda jurídica, o sea, era como ese tipo de temas. Una vez terminamos de hacer esto, en el proceso, montamos una página en Facebook para que ustedes, si quieren, puedan visitarla. La página, pues, traten las dos o tres. Yo soy mi propia mujer, soy mi propia mujer, o yo no soy esa. Pues que no estoy seguro cómo se llama la página. Ahorita entro y la miro. Y esta página se ha convertido en una cosa muy interesante. Ahí todo el mundo pone cosas, juega cosas, discute, trabaja, están pendientes de los debates, tanto en el campo artístico y cultural como en el... Este es como los proyectos que hemos hecho. En este momento, entonces, estamos trabajando en la página, yo no directamente, es Santiago y Pablo los que manejan la página. Y estamos pensando en hacer una gran exposición en torno a lo de toda la producción de sexualidad que hizo el Eticica en Nueva York en los 70s. Como de, no para hacer una exposición paradigmática de la obra de Eticica en los 70, sino para poner eso a dialogar con grupos locales que puedan hacer producción artística, pero también organizaciones sociales con las cuales él estaba fuertemente vinculado. Pues recuerden que su apartamento en Nueva York era babilonés, o sea, él llegaba de todo, o sea, él tenía ese gran vínculo con las comunidades. Y estamos en ese proyecto, la idea es hacer la exposición en Río, en Bogotá, en Quito, en Medellín, y no sé, pues si quieren, pues también acá. Pero la idea es como... La idea, pero la podemos hacer con muchos. Y es, porque nos interesa es, la obra de Eticica en sexualidad en New York, son escaletas que nunca terminó. Entonces, realmente montar una exposición de escaletas, pues, sí, en un case, en el museo. ¡Ay, qué linda! ¡Uy, no, qué duro! Tan bella la letra. O sea, no. La idea sería como recoger los trabajos que están haciendo los jóvenes sobre estos temas, y no jóvenes, pero también hacer vínculos con las organizaciones sociales e irla moviendo. Básicamente eso es como lo que quería presentarles para poder charlar y que vamos a conversar. Mil gracias. Bueno, hay varias cosas que realmente son como súper ricas para discutir. Creo que una primera cuestión interesante sería pensar estos momentos distintos que tú has estado mostrando a través de estos proyectos, porque claramente marcan instantes muy diferentes en torno al estado del debate sobre políticas sexuales en el contexto local, ¿no? O sea, desde, digamos, la primera mitad de los 90s hasta el presente, digamos, ¿no? Creo que podría ser interesante pensar un poco cómo ha sido ese derrotero, es decir, cuál es el... ¿Cómo se ha articulado esa especie de incursión, ¿no?, del debate sobre sexualidad y género desde los discursos artísticos, por un lado? Y creo que también sería interesante pensar la manera en la cual estos proyectos no solamente son una crítica cultural de la representación de la sexualidad en el espacio social, sino también plantean una crítica a la institución artística, ¿no?, como tal, digamos, al discurso artístico, o en todo caso plantean una suerte de fisura, una... Esto mismo que tú decías ahora último sobre que ya se prescinde totalmente de obras, ¿no?, y lo que ocurre es una suerte de sociabilidad que opera en el espacio, digamos, ¿no? Entonces creo que podría ser interesante también para contextualizar un poco tu trabajo como investigador, pero también como un activista, digamos, en el campo cultural, ¿no? No sé, de pronto además puede dar un contexto interesante para pensar también en dónde estamos ahora, ¿no? ¿Cuál es el estado actual del debate sobre sexualidad y género desde el campo artístico? Digamos que no, lo que pasa en la última exposición pasó así por la naturaleza de la exposición, la naturaleza del proyecto, y era los 10 años del ciclo rosa. Pero de alguna manera frente a eso uno ha podido tomar muchas decisiones, y nosotros como que tomamos esa, como un desplazamiento del objeto, digamos, lo artístico a otro lado. Ahora, con respecto a lo segundo, o a lo único, el planteamiento que haces, me gustaría como pensar que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. En 2001, cuando entramos, yo, además de ser profesor de la Universidad Nacional de Los Ángeles, fui director de Arte, Cultura y Patrimonio de Bogotá, trabajé en las administraciones de Moncus, Garzón, y solo el comienzo de la administración Moreno. Y en el 2001, una de las tareas que teníamos que hacer con el alcalde Mocus era montar un sistema de información sobre arte, patrimonio, cultura política y convivencia en Bogotá. Como ustedes recuerdan, las metas del plan de desarrollo de él estaban básicamente formuladas en temas culturales, en términos culturales, y el Consejo de Bogotá le pide a él que por favor pues les dé un elemento de contraste, porque y nos inventamos la encuesta. La encuesta tenía una pregunta, creo que la cambiaron en la última encuesta, pero la encuesta tenía una pregunta que decía, ¿a quién no quiere tener como vecino? Y en ese momento, el 79% de los bogotanos no quería tener a homosexuales como vecinos. En 2001. Hoy, la última aplicación de la encuesta, que fue en 2009, ¿qué año estamos? 2012. En 2009, porque en 2011 le cambiaron la pregunta, solo un 21% de los bogotanos piensan lo mismo. O sea, uno podría decir que algo ha pasado. Algo ha pasado en Bogotá. Pero ¿qué ha pasado exactamente? ¿Sabes qué? Muérete de la risa. Los curas. Daño es una cosa, pero bajo a un 21%. Entonces uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y efectivamente, en Bogotá y pues todo el país, creo, se ha hecho más. ¿Qué se ha hecho en el país más? Creo que ya la pregunta no logra indagar. Tal como estaba formulada para 2001, a hoy no logra indagar exactamente el tema de la política de la sexualidad y la representación cultural. La representación cultural de la sexualidad. En ese sentido, yo ya no sé qué es ese 21, qué es lo que piensa el 79% de los bogotanos que dicen que si les gustaría tener a alguien como vecino. ¿Realmente lo quieren o lo toleran? Claro, pero sí, bueno, entonces, la tolerancia es un problema complejo, porque la tolerancia, como diría Pasolini, es una calle de una sola vía, y solo el que tolera se arroga el derecho de la tolerancia, siempre es hacia un lado, pero no estoy seguro que esto haya significado mejores condiciones para estas poblaciones. Al punto que hoy el Consejo de Bogotá está armando un debate muy fuerte para lo que llama él la dictadura de la diversidad en Bogotá, si lo han visto o lo han seguido. Porque ya los logros, digamos, de el respeto a los derechos de las poblaciones está en juego. Ahora bien, en el campo artístico, ¿sí? Como yo creo que, digámoslo, la primera que yo trataría de hacer es como cuál es la pregunta que uno le hace a ese campo. Queremos que se distribuyan de las 12 exhibiciones al año, que 12 sean gay, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, digamos? Entonces, a mí me parece que, por un lado, los dispositivos artísticos, pues claramente están fuertemente anclados en construcciones heterosexuales, normas, etc. Pero la pregunta es como en dónde debe ocurrir esa lucha, como cuál es la lucha. Hoy proliferan más libros sobre diversidades, más libros sobre los maricas de los griegos a Marx, o sea, como uno dice, pues no está como claro eso, cuál es el efecto que se busca y cuál es el interés de hacer ese trabajo. Entonces, esto tiene que ver con la pregunta sobre el dispositivo museográfico, digamos, el museal. Y es como, hoy, ¿qué es lo que se pregunta uno cuando monta un trabajo, digamos? ¿Qué es lo que quiere que pase? Y yo creo que, pues, es decir, nadie está interesado en políticas democratizantes, sino es establecer una forma de diálogo entre la gente y lo que pasa en esas instituciones. No al revés, no porque que antes el objeto artístico era como ahí y lo que había era la gente que se acercara a ese objeto. Hoy siento que eso ha cambiado un poco. Entonces, todavía siendo muy fuerte la representación del artista y de las prácticas del arte como asexuadas. Yo recuerdo que cuando estuvo Douglas Quinn en Bogotá en el seminario, se dio un debate sobre las teorías de la sexualidad y las prácticas de sexualidad, y varias personas reclamaban que no se les debería ubicar en ningún lugar porque ellos eran ante todo artistas. Entonces, la pregunta es como que si es cierto que la sexualidad es un lugar que imprime, es un componente de toda la vida. Primero, que la sexualidad no es privada sino pública. ¿En qué sentido? No que lo hacemos en público, porque el problema de la sexualidad no es lo que hacemos sexualmente. Es la sexualidad como una construcción cultural que afecta todos los escenarios de la vida, con quién somos, con quién estamos, con quién comemos. La sexualidad no es follar, es un componente de toda la subjetividad. De hecho, hubo un debate muy interesante en Estados Unidos porque un tipo está peleando con su novio en el bar, se va y llaman a la policía. La policía los persigue, ellos llegan a la casa, cuando la policía llega están follando. Y entonces resulta que la policía los mete a la cárcel porque están haciendo sodomía, digamos. Y los abogados gay, LGBT, empezaron a defender el respeto a la privacidad de la pareja. Y perdieron. ¿Perdieron en qué sentido? En que lo que empezaron a pelear los abogados queer es que asumir que la pelea con ellos era defenderlos porque ellos podían hacer lo que quisieran en la cama, era considerar que la sexualidad es lo que pasa en la cama. O sea que prácticamente toda la política de salir del closet significó que nosotros nos salimos del closet para meternos en la cama. Pero no pudimos avanzar en la construcción cultural de la sexualidad como un hecho público, de lo público. ¿Sí? Judith Butler se preguntaba eso, dice, ahorita y si salimos del closet cuando comemos, para la cocina, para el baño. ¿Sí? Tenía toda la razón. Y dice Twiggy, más bella, decía, de que no se da cuenta que fuera del closet uno es menos libre que adentro, sobre todo porque pues en su libro La epistemología del closet. Entonces, ¿a dónde nos fuimos? Nos salimos del closet. Y eso quiere decir entonces que la gran preocupación, cuando yo digo que yo soy artista, es desconocer que el componente sexual de la personalidad determina el lugar de enunciación. Sí, eso no. Sí, yo no estoy diciendo que. Claro, si yo digo con quién follo es lo que soy, pero es que la sexualidad, plantearla como algo más amplio, significa que es un lugar. Un lugar desde donde hablar, que no es el único. No es el único lugar. Nosotros cruzamos múltiples lugares. Hablamos como latinoamericanos, ¿sí? Y uno de esos es la sexualidad. Pero siento que existe todavía esa tensión entre el arte como un artefacto universal, no marcado, no situado, versus estas prácticas que son prácticas de situacionalidad, ¿no? Estamos aquí, estamos ahora, estamos dando esta pelea. Y esta pelea importa. Y nos importa mucho. Tú, cuando estabas hablando en torno a Miguel Ángel Rojas, dijiste algo, bueno, una reflexión que te habías hecho, de cómo sentías que, por ejemplo, la obra se resistía a ser arte, ¿no? O sea, convertirse en un objeto de arte, digamos, ¿no? Yo creo que esa tensión, o esa suerte de latencia, digamos, o temor, no sé cómo llamarlo, es como un asunto que está todavía irresuelto, ¿no? En el sentido de que, digamos, uno de los peligros, no sé si peligro es la palabra, que rodea estos debates, tiene mucho que ver con la posibilidad de que simplemente se aplique una suerte de política integracionista, digamos, que asimile la diferencia y que la normalice, ¿no? En todo caso, de que la filtre y que la devuelva a la mirada pública desde una suerte de saneamiento, ¿no? Estético, sexual, donde nuevamente se cumple una suerte de decencia heterosexual, ¿no? En ese sentido, digamos, incluso el temor, ya pensando en instituciones, como el museo, por ejemplo, es de ser integradas a la política estatal, ¿no? O de ser miradas desde ese tipo de prisma, ¿no? Desde el peligro de ser una suerte de identidad que pertenece al Estado, que responde al Estado, ¿no? Cuando hay un conjunto de cuerpos, digamos, de comunidades que se niegan de manera rotunda, y cuando estamos hablando de estas comunidades en particular, hay una resistencia explícita política, ¿no? a esa suerte de demanda de pertenencia identitaria, ¿no? Sobre todo la estatal. Estamos en un museo, por ejemplo, ¿no? Que de por sí siempre ha sido un aparato de producción de identidades. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones son muy interesantes de pensar. También para, no sé, creo que eso como que debería estimular una suerte de debate en torno también a cuáles son las representaciones que entran efectivamente al espacio artístico, de qué manera entran, si lo hacen para cumplir ciertos requisitos o si por el contrario pueden reivindicar una política de lo anormal, digamos, ¿no? Donde lo que ha sido patológicamente desviado, desplazado de la mirada pública, puede volver a entrar, pero sin tener que, digamos, limpiarse, ¿no? Al momento de esa inserción en lo institucional, ¿no? Entonces yo creo que ahí, claro, la pregunta es de qué manera es posible, digamos, reivindicar esa promiscuidad de la institución y hablar desde allí, ¿no? Sin tener que ceder. Yo no sé, digamos, cómo tú has sentido ese tipo de tensiones en el proyecto que han realizado colectivamente, ¿no? Pero creo que eso es una agenda pendiente también, ¿no? Cómo articular una política de lo anormal, digamos, y enunciar desde allí, sin hacer concesiones, ¿no? Yo no sé si tú has sentido esa tensión, pero creo que en el... Sí. Bueno, sí, quiero decir que todas estas propuestas se plantean como antiartísticas, contraartísticas, pero esa noción de arte, de lo que se está en contra, no es de la práctica del arte como un escenario también de libertad, como un escenario de posibilidades. Lo que se está es discutiendo la concepción de arte histórica, digamos. Es ese arte, esa institución arte de la cual estamos hablando de manera particular, no el arte. Digamos que la construcción cultural del otro como repudiado es como parte de la dinámica de construcción del lenguaje. Eso no es posible que sea de otra manera, ¿sí? Para que A exista necesita B, ¿cierto? La identidad heterosexual no se puede construir a sí misma porque no puede significar, eso no lo enseñó de Saussure. No puede significar en sí misma, entonces necesita un otro que al mismo tiempo necesita y repudia. O sea que la dinámica del repudio y la necesidad es como parte de la dinámica. Creo que estas tendencias lo que hacen es evitar, mejor dicho, no desgastarse en tratar de cerrar creando otra alternativa que A no es B, sino que sería C, sino lo que hacen es que viven la normalidad como una forma de ser y de significar. No como una identidad, sino como una forma de ser y hacer. Que no son esencialistas, digamos. Entonces están todo el tiempo ubicadas en ese borde doble entre estar dentro y al mismo tiempo estar afuera. Estar dentro y afuera, ¿sí? Es como lo que plantea Arturo Escobar con respecto a la modernidad, que a mí me gusta mucho. Dice, la modernidad se ha hecho tan global que hoy no podemos seguir pensando que pueda haber una opción por fuera de la modernidad, sino la única posibilidad que tenemos es actuar precisamente como la diferencia de la modernidad, porque así fue que nos construyó la modernidad, como el otro repudiado. Y es en ese repudio, por eso, pues yo no sé qué era lo que quería decir Gerardo Mosquera en Bogotá, no pude asistir, qué pena, cuando dijo que adiós antropofagia o no sé qué. Pero ese era precisamente uno de los elementos interesantes del concepto de antropófago, y es estar en el borde. No sé, de Andrade está más metido en una lógica modernista, moderna, pero sí se hace preguntas interesantes porque la inversión del tótem y el tabú y todas estas cosas es una reivindicación de esa diferencia construida como otro repudiado. Y eso me parece muy interesante como seguirlo planteando así. Bueno, podemos abrir las preguntas. Acá hay una y después otra. Bueno, más que una pregunta, digamos que yo Su charla y sobre todo lo que tiene que ver con la obra de Caballero me genera a mí o me reafirma creo que algunas reflexiones que digamos que de forma anecdótica yo estaba anoche como charlando con un compañero también de Bellas Artes y tiene que ver como con el significado de la obra de arte como tal y un poco también como la posición del curador o del crítico de arte que es como quien impregna de una u otra manera esa obra de arte de significados que digamos que también están atravesados un poco por la historia del arte como tal. Y el caso específico es Caballero, pero también es el libro que saca Villegas Editores sobre los eróticos de Caballero, que más bien poca gente conoce y que no fueron realmente muy exhibidos, en donde precisamente el hermano hace el prólogo y yo siento que el hermano de una u otra manera también, digamos que cae en la trampa de tratar como de dar una validez a esos eróticos que son absolutamente explícitos, desparpajados, ¿no es cierto? Entonces, en donde el hermano llega y hace todo un devenir de la historia del arte diciendo que el arte ha sido erótico, etcétera, etcétera. Y también que de una u otra manera como que es solo uno. Porque una de las cosas que dice el hermano es que Caballero nunca se molestó o nunca le interesó cómo exhibir realmente esa parte de la obra, sino que él, digo, y mostró toda la obra de él en donde todos los críticos de arte pues hablaban sobre precisamente las cosas que usted nos ilustraba, ¿no? Sobre qué tan cercano estuvo a los movimientos de la década del 70, etcétera, etcétera, lo que tenía que ver con la violencia en Colombia y todo ese tipo de cosas. Entonces, es como pensar eso, como que en un momento determinado ustedes logran como sacar de ese contexto, es lo que yo estuve observando, de ese contexto, de lo que dice realmente el crítico y de lo que ha impregnado esa obra de arte para que sea la gente quien le dé, digamos que otros significados a la obra como tal. Además de eso, pues como le digo de forma anecdótica, hablábamos sobre la obra de un chico de Barranquilla que es gay y que tiene una producción bastante directa, sus dibujos son muy directos, y un poco también sobre lo que yo hacía y lo que he venido haciendo, pero que está más bien oculto porque también lo mío es como muy directo. Eso por un lado. Lo otro era que me pareció muy interesante la exposición de Yo no soy esa y de una u otra manera estás un poco cercano a lo que yo he querido como comenzar a construir aquí. Digamos que la diferencia está en que lo mío está como más atravesado por la idea de un museo comunitario que creo que está tomando bastante vigencia aquí en Colombia, ¿no? Ya hay museos comunitarios, está el Museo de Mulaló, hay museos en Medellín, etcétera, etcétera. Y es como la intención de invitar precisamente a la comunidad para que sea la comunidad quien traiga esos objetos que ellos consideran que están impregnados de una u otra manera de historia, ¿no? Dejando de lado, obviamente, una cosa que también me resultó interesante de lo de ustedes es que me pareció, usted me corregirá, unieron, digamos que la producción de artistas con lo que la comunidad o las organizaciones pensaban que era obra de arte, ¿no? El concepto mío está más atravesado o la idea mía está más atravesada como por derrotar un poco como la acción dictatorial del curador y que sea las propias organizaciones o el propio sector el que diga esto nos representa, esto para nosotros es importante y digamos que construye un poco de esa historia que también la hemos venido construyendo aquí en Cali desde la década del 60, donde pues había bares, había una oferta también y todo ese tipo de cosas. El pan mano. Ajá, sí. Y en el 60 había la como. conoció, ¿no? Sí, claro. Me tres delaté. años ¿Colectamos más preguntas? de verdad, 3 años. No, espérate, es que él dijo dos cosas que me parecen importantes decir. Lo primero es que pues yo creo que creer que las comunidades, yo creo en el ejercicio de autorrepresentación, pero no en que la representación que resulte es más verdadera. Creo que el ejercicio de autorrepresentación es de autoempoderamiento. Pero yo no creo que sea verdadero, mejor dicho, uno. Con respecto al crítico, al curador, etc., bueno, lo que usted señala me parece interesante, espera un segundo, en el sentido en que lo que está planteándose es que el significado es un escenario de disputa, no de que hay uno válido. ¿sí? Entonces, lo que está en disputa es la significación. Y eso tiene que ver con todo el escenario social, no solamente con el arte. Por lo tanto, el ejercicio de autorrepresentación, de museos comunitarios, de que la gente traiga cosas, son procesos de empoderamiento, pero no para poder construir una idea verdadera, porque la gente sí se siente representada, ¿sí? Pues no, la representación es una ilusión, eso. Y lo que tratamos de hacer es crear ese escenario para que esa disputa sea posible, pero no resolverlo con formas participativas de significado, ¿sí? Entonces, estará el crítico dialoga con un significado distinto al del otro, pero ¿qué es lo que está en juego en esa disputa? Eso lo es como estudios culturales. Uno hace estudios culturales es porque cuando escoge algo, algo está en juego. No porque es interesante per se. Entonces seguramente el curador escoge algo, pero quería como discutir la idea de que la propuesta lo que busca son representaciones verdaderas que vienen de la gente, porque eso es un poco esencialista. Es decir, la gente, por el hecho de que la gente viene y trae su moño y cinco moños, uno no puede como... eso me parece un poco... No, lo que hacen estos trabajos, creo, es, y digo estos, pero también otros parecidos, es sacar ese proceso como algo de disputa en lo que algo está en juego, que vale la pena atender. Tenía que ver con, no, pues con la idea del museo comunitario. Ah, ya, ya, pero es que usted hizo otra formulación que me pareció interesante. ¿Lo de caballero? Lo de caballero. Sí. Es curioso que haya una exposición de caballero erótico porque es como una tautología. Lo que es chistoso es que cuando íbamos a hacer a un caballero, no se siente así. La hermana se resistía a que su obra fuera significada sexualmente. Y yo le decía, Beatriz, qué pena, o sea, eso no lo puedes controlar. Eso no lo puedes controlar. Estoy harta, harta, de que cada vez que abro una página porno gay, ahí hay un cuadro de Luis, soy furiosa, no sé qué. Es posible que eso haya cambiado porque la exposición la organizó ella. La de caballero erótico. Sin embargo, me parece que usted apunta a una cosa que vale la pena pensar y que solo la voy a dejar como usted la dejó como pregunta, y es ¿qué está en juego cuando Beatriz y la galería resuelven que vale la pena ser un caballero erótico? Que es un poco lo que usted trató de apuntar y que me parece muy interesante. A mí me llamó la atención lo que usted señalaba ahora sobre el asunto de las encuestas que se han realizado hace 10 años y que se realizó hace poco. Aquí en Cali se han empezado a hacer ejercicios similares, pero me llamaba la atención sobre todo que creo que es importante separar los niveles de discusión que se están estableciendo, porque tener la expectativa de que se pueda hacer un pacto desde lo queer frente al Estado me parece que no resulta pertinente, ¿sí? Con el Estado lo que se empezó a hacer desde los 80s fue negociar eso que se fetichizó tanto y que son los derechos, y que es lo que, digamos, ha permitido que muchas personas sigan viviendo, por ejemplo, que no los maten por el hecho de ser homosexuales, pero que de todas formas no se reconoce del todo porque aún hay personas que siguen siendo asesinadas, no sé si por su orientación o por su rol o por su identidad, pero digamos el pacto que se establecía con el Estado multicultural era un asunto que tendía a la normalización precisamente. Por eso me llamaba poderosamente la atención lo que decía usted sobre una política de lo anormal. El Estado es una máquina de partir derechos y es una máquina de normatización y de normativización. Por eso me llama gratamente la atención estos ejercicios que precisamente se encargan de generar ese impacto queer, o sea, de llegar a esas dicotomías y romper esa dicotomía, por ejemplo, entre lo obvio y lo obtuso, que se puede encontrar en algunas representaciones, cuando está la alusión al cuadro, pero también está lo que se consideraba perverso, nefasto, ¿sí? y se crea la representación o la ilusión de estar en el faense, ¿sí? Pero también es esa contravención que hay que no permite seguir sosteniendo la diferenciación entre el arte sacro, el arte tradicional, representado, figurativo, y el montaje que no lo es tanto, y que de hecho no proviene de no necesariamente proviene de los objetos de personas reconocidas como artistas o bautizadas como artistas. Creo yo que sería interesante reflexionar sobre cuáles son las ganancias que deja el tratar de establecer con esos agentes estatales un diálogo tratando también de eludir esa normatización, que precisamente en lo que está pasando ahora en el Consejo, que ha sido muy impactante, es que estos representantes de la derecha, sobre todo de los religiosos, de la derecha religiosa, que está diciendo que una dictadura de la diversidad es usurpar o ocupar ese lugar de marginación que pueden tener ahora las personas que se sienten discriminadas por ser heterosexuales, por ejemplo. ¿Sí? Un discurso que típicamente parte de los lugares marginales y que rápidamente es cooptado por la derecha, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ha sido ese diálogo y qué dificultades se ha enfrentado, pero también qué ganancias cree que se ha obtenido con estos agentes del Estado que tratan de normalizar y de ponerlo todo en términos de reglas y de dispositivos, y cómo eludir esos retos? Yo creo que hay, para empezar, quiero decir que comparto lo que usted señala, en el sentido de que, como diría Foucault, el poder funciona asimilando lo marginal a la totalidad de lo social. Entonces, digamos que un poco la resistencia queer es precisamente a esa normalización. No hacer de ningún, no a espacio ser con ese de ninguna manera. Es a resistir ser normalizado. Y quién sabe qué subjetividades puedan surgir de esa resistencia. Pueden surgir muchas. En ese sentido, con relación al Estado, yo lo que creo es que hay un ejercicio de solidaridad, que es que cualquier cosa que haga la democracia en este país más amplia, pues vale la pena hacerlo. Así yo no comparta mucho. Así yo comparta la lucha en el ser, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, no, a mí no me interesa casarme ni adoptar, pero yo creo que pues me la he pasado adoptando, gracias. Y ya hay no más hijos de 22 años. Yo digo la norma, lo que estoy diciendo, pero yo creo que no es desear para luchar por la... No, yo creo que ese es un derecho que tiene la gente y tiene que tenerlo. Claro. Y yo soy solidario con esa lucha, así yo no la vaya a hacer. Lo que quieres es que es poder llegar a decir, decido no. Es que en este momento una persona homosexual no puede decidir no adoptar. Es que no lo puede hacer. ¿Sí? Persona no por eso. Entonces yo digo, me parece fantástico una lucha por la cual la gente pueda decir, ay, no, sí, no, no, y pueda tener ese derecho, el derecho a optar por adoptar o no. En ese sentido yo creo que esos procesos de solidaridad van a generar procesos de normalización fuertes, que a su vez van a generar nuevos procesos de resistencia sobre lo que llamaría Foucault lo impensado. Y son formas de vida no ofrecidas, son cuya existencia no la podemos anticipar. ¿Sí? De hecho, porque ha pasado una cosa interesante, y es que poco a poco nos hemos empezado a dar cuenta que lo queer, al desestructurar la noción de género, o sea, ¿qué es lo que dice Sedgwick? Que lo que está en crisis es la construcción binaria de la sexualidad a partir del género. Y es, tú eres homosexual o heterosexual en tanto te guste del mismo género o el del otro, o el sexo, digamos, que no es lo mismo, lo sé, pero... Y lo que dice ella es que esa clasificación entró en crisis, porque la sexualidad tiene que ver con los placeres, no con el género ni el sexo. Entonces, la construcción de la sexualidad hecha a partir del género ha impedido el reconocimiento y el ejercicio de otras formas de vida en las cuales el género no cuenta, otros placeres en los cuales el género no cuenta. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, bueno, es difícil imaginarlo, porque nuestro régimen exclusivo nos ha formado de me gustan grandes, gordos, con el dedo, de tal forma. Sin embargo, hay gente que le gustan son los pies, o le gustan son los animales, o sí, es decir, hay una cantidad de placeres que desbordan el régimen de la sexualidad construida a través del género. Entonces, lo que a mí me parece es que hay derechos, es decir, que una persona la mate porque se puso tetas, yo creo que eso es una cosa que queer, no queer, contra queer, lo que sea, usted no puede, es decir, usted no puede permitir. ¿Cómo así? Ahora leí en la prensa una persona, y yo digo, no entiendo. Es como en ese sentido que el activismo político para nosotros es como no acompañar en el sentido de yo no soy esa que tú tienes delante de la marcha. No, es acompañar en el sentido de ser solidario y pues yo formo parte de Colombia Diversa, fui de los que con Virgilio y con Marcela iniciamos Colombia Diversa, y la tarea que ha hecho Colombia Diversa es queer. ¿No les parece que son estrategias queer? Colombia Diversa no dijo por el matrimonio ya, sino oiga, corte, si lo olvidó este artículo, oiga, corte. O sea, o ellos han dicho queremos un mundo queer completamente armado. No, han hecho cosas estratégicas desde el punto de vista jurídico que han desmoronado completamente sin decir nos vamos a casar, somos... ¿Sí me explico? Es una lucha súper interesante la que hemos hecho con Colombia Diversa, no como la pelea de la ley de parejas del 2001 que fue fatal. Cuando sale, se presenta la norma, es que esta historia es fantástica, cuando se presenta la norma ante el Congreso, lo que hacen los conservadores en la Iglesia Católica es repartirle unos videos a los congresistas donde aparecían las prácticas sexuales horribles, y un grupo de activistas que estaba moviendo esa propuesta me invitó a que tú, como eres experto en estudios visuales, arte, no sé qué, analiza este video. Y el video, eso lo conversamos con Carlos Mota, que es el colombiano curador que está haciendo esta experiencia. Él estuvo acá, ¿no? Sí, sí, estuvo. Carlos. Entonces, con Carlos Mota hicimos We Who Feel Differently. Está como un poco de esas historias. Entonces, resulta que cae la ley, bueno, empiezan a pasar ese video y me llaman como experto en estudios visuales. Y que analice el artículo. ¿Qué quieres que analice? El video es un video hecho por los mormones traducido al español. Entonces, donde muestran las prácticas perversas y horribles de la gente gay. Entonces, ellos dicen, ¿y qué hacemos frente a esto? Yo, pues nada. O sea, pero que tenemos que hacer algo. Yo, pues no, es que no somos así, me dijo él. Y yo le dije, ¿y cómo somos? O sea, alguno de nosotros puede dar fe de que somos como somos. Eso también es una ilusión de representación, cómo somos. Digo, es que nos presenta como perversos, pervertidos, enfermos. Eso somos. Desde el punto de vista de la representación, pues eso somos. ¿O qué quieres que hagamos ahora? Digo, no, es que yo estaba pensando en invitar a un amigo, es un psiquiatra gay friendly. Y este amigo psiquiatra nos va a entrevistar a dos amigas que son lesbianas para mostrar que somos normales. Y yo, a ver, es que no somos normales, todos somos normales. Y es en esa normalidad donde hay que recrear otra vida posible. No en la normalidad. Entonces, yo dije, no, yo no, compa, no, a ver, y un gay friendly amigo va a decir que somos normales. Va a contar que tenemos una pareja, que somos tan bellas, que nos queremos. Yo, no me interesa. No hay más preguntas, ¿cierto? Hay que pensar que se acaban. Sí. Sí, había una. ¿Lo pasa? Hola. Que se me ocurría una... pues bastantes cuestiones alrededor de la cuestión queer, porque recordaba mucho a pues la propuesta que hace la misma Gloria Andalzúa de ubicarnos en frontera, digamos, aquellas categorizaciones que, digamos, desde un lugar borderline, digamos, hacemos la contestación política, quienes nos vengamos a asimilarnos dentro de las políticas de la sexualidad como heterosexuales, como homosexuales, porque reproduce la lógica dialéctica en la que, digamos, se expresa lo mismo y lo otro, ¿no? Entonces estaba pensando un poquito también en a propósito de la discusión sobre cómo se incorpora un poco la noción de derechos humanos y democracia en las políticas de la sexualidad, y estaba pensando en las pretensiones que tenía Judith Butler cuando ponía este escenario en disputa, ¿no? Y hablaba de las políticas de sexualidad, bueno, sigue hablando de las políticas de sexualidad como un escenario en disputa. Pues pensaba que las pretensiones van hacia el punto de radicalizar las cuestiones de las subjetividades en un espacio de democracia radical, ¿no? Entonces estaba pensando, bueno, ¿cuáles son los lugares en los que es posible enunciarse desde otros lugares de frontera que efectivamente están en la construcción de una vida precaria, ¿no? Y entonces ya la cuestión, la cuestión allí se incorpora en quiénes estamos siendo negados bajo la condición de humanidad, ¿no? Es decir, la persona incorporada en los derechos humanos está en un punto de frontera, porque es un nombrable como otro, pero que está en un lugar de anormal. Entonces, ¿qué pasa cuando los lugares de contestación son esos lugares de la normalidad? Entonces estaba pensando un poco como en eso, en que efectivamente las políticas asimilacionistas que produce la democracia parten del supuesto de que hay un ciudadano que, digamos, sin ninguna etiqueta por encima, hay un sujeto presocial antes de las categorías, ¿no? Y allí está también el fondo del asunto de definir, bueno, quiénes pueden adoptar y quiénes no pueden adoptar, y, digamos, quiénes pueden tener una relación marital y quiénes no, y quienes la pueden asimilar, digamos, desde el poder jurídico. Es porque en esa construcción de la democracia, el presupuesto del pensamiento strike, del que no hablaría Wittig, se piensa la producción del deseo y del placer, porque lo está regulando todo el tiempo, ¿no? Y más, y digamos, si lo miramos mucho más de manera radical, hasta qué punto se vuelve una democracia radical si le legitima la posibilidad de establecer una relación de familia, pero bajo el presupuesto de una familia nuclear blanca, cuyo modelo colonial es heterosexual. Entonces me preguntaba que qué pasa con las otras dinámicas de los contextos locales en Colombia. Eso era lo que se me ocurría. Sí, vamos a cerrar ya. Me interesa mucho lo que has planteado, porque lo queer no necesariamente, es decir, si la construcción de lo queer cuestiona la representación binaria, quiere decir que uno no podría uno no podría ubicar lo queer exclusivamente en lo gay, ¿o no? O sea, si yo he dicho lo queer, no. Quiere decir que, como ya no vamos a hablar de sujetos con identidades, sino de prácticas, es posible que haya vectores de prácticas queer también en escenarios que uno denominaría heterosexuales. Claro, ¿sí? Por ejemplo, las parejas que dicen no quiero tener hijos, las parejas que dicen no quiero vivir con usted. O sea, hay unas formas también queer de crítica de la relación, digámoslo, muy interesantes, y yo quiero dejarlo acá planteado, porque si estamos hablando de la identidad, yo no puedo decir que lo queer se asimila necesariamente con lo gay. Es más, como diría el Sedgwick, no todos los gays contarían como queer. Hay gays súper normalizados que nunca serán raros. ¿Sí? Sin embargo, ella dice, si a mí me preguntan dónde encontraría yo más acumulación de prácticas queer, serían los gays, en las lesbianas. Habla de los jóvenes, de las prácticas de ciertos jóvenes, que también se están repensando el tránsito entre formas distintas de relacionarse con su cuerpo y con el de otros. ¿Sí me explico? Si estamos planteando la sexualidad no asociada al género, pues no podríamos decir que la queer sería necesariamente... Pero como lo queer es lo que resiste la normatividad, pues en este momento las sexualidades que han sido más, digámoslo, no normadas, sino excluidas, pues ahí ocurren cosas queer muy interesantes. De hecho, en ese sentido se planteó Yo no soy esa. No era solamente lo queer en Bogotá en los años 80, obviamente tiene un escenario que es súper gay, digamos, LGBT, el Parque de la Independencia, las palmeras de Mutis, pues ahí están pasando miles, pero no ocurre solo ahí. Sí, que quizás en los bares había más encuentro. Entonces quería como compartir tu reflexión diciendo que efectivamente para poder ubicar lo queer en el borde hay que pensar en el borde, en cuál borde, de qué borde hablamos, pero también en qué consideramos como queer. Como no es una identidad, hablaríamos de unas prácticas raras. Y la rareza no es exclusividad de la gente gay, digamos. Pero ha sido construido como rareza históricamente. Por eso es que ahí es donde se están dando las luchas más fuertes. Miles de gracias a ustedes.